la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones. Tejemos rabias y fuegos, agita y acciona. Negras Tormentas Radio. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Nosotras somos Negras Tormentas Radio. Hoy con un especial, nuestro programa número 22, el primero de este año 2021, con el cadenazo radial en defensa de la infancia mapuche, transmisión colaborativa por una niñez libre de violencia y terrorismo de Estado en Gualmapu y en todo Abdi Ayala. Entonces, bueno, para que se queden con nosotras, estaremos compartiendo unos cuentitos en especial y dirigidos para las niñas y niños que nos van a estar escuchando en esta franja horaria. Así es, gracias Vivi. Hola con todas y todos. Desde acá saludos desde la latitud de Ecuador, compartiendo hacia todas las territorialidades que vayan sintonizando y en especial para todas las niñas, niños, niñas, mapuches, que sus corazoncitos puedan germinar con mucha rebeldía y mucha ternura también. Acá estaremos compartiendo algunos cuentos justamente para eso, para abrazar la ternura, la creatividad y la irreverencia también. Así que empezamos. Este cuento de acá está sacado de una compilación de cuentos de anarquistas realizada por la editorial La Plaga. La autora es Vane, no dice más información, y este se llama Utopía. Después de la destrucción de las ciudades y los pueblos, debido a las grandes guerras, solo unos pocos humanos sobrevivíamos entonces. Como todas las mañanas, yo salía a recorrer las calles de la ciudad, o al menos lo que quedaba de ellas, ya que todo había sido destruido por los hombres y mujeres que antes la habitaban. Casi no dejan rastro de vida animal o vegetal. Por esta razón, cada uno vivía como podía. Ese día decidí caminar un poco más lejos de lo habitual. Llegué hasta las afueras de la ciudad. Allí me encontré con una gran fábrica a punto de caer. Entré, pensé que allí podía encontrar algo que pudiese aprovechar. Salí por una puerta trasera que daba a lo que antes había sido un gran patio. Lo pude deducir porque aún quedaban partes del muro. Había montones de basura por los que corrían las ratas y el olor era insoportable. Continué buscando por entre los escombros que ya se unían con los del descampado que seguía tras del patio de la fábrica. Al rato de andar, me encontré con que aquel lugar terminaba en un precipicio. Al principio, vi que la separación hasta el otro lado no era tan grande, pero cada vez me parecía mayor. Me incliné para mirar hacia abajo. Todo estaba oscuro. Un gran vacío se encontraba bajo mis pies. Entonces, me acordé de lo que me contaron alguna vez. ¿Era uno de aquellos agujeros que se hicieron en las guerras para arrojar a los muertos? Un escalofrío recorrió mi cuerpo y al echarme para atrás y levantar la cabeza, lo vi. ¿Qué había en el otro lado? Me di cuenta que a lo lejos se podía ver algo muy similar a las copas de algunos árboles y el cielo parecía claro. ¿Había algún lugar en la tierra que iluminara el sol? No podía ser para mí, porque hacía demasiado tiempo que no veíamos amanecer. El cielo era siempre gris y todo se cubría por las cenizas que aún caían de los incendios que hubo en las ciudades. Me pareció que allí había un lugar en el que el hombre no había estado. ¿Era una nueva tierra en la cual podríamos vivir? Lejos de este infierno en el que me encontraba, creado y destruido por nosotros mismos. ¿Seríamos capaces de crear un mundo mejor o todo aquello que tocamos está destinado a convertirse en polvo? Busqué un puente para cruzar al otro lado, anduve largas distancias de derecha a izquierda, pero no lo encontré. Pensé que ya habría sido destruido o quizá nunca había existido. Intenté buscar algunos materiales útiles para hacer un puente, pero allí no había nada que pudiese servir. En ese momento supe que aquel lugar estaba tan lejos de donde yo me encontraba que resultaría imposible llegar hasta él. Cabizbaja por no haber conseguido lo que me proponía, me dispuse a caminar hacia la fábrica otra vez. A los pocos metros me detuve y me di vuelta. Eché a correr, salté. Sweet dreams, sweet dreams, sweet dreams. continuamos con Negras Tormentas Radio en este especial de cadenazo radial por los niños y niñas del territorio mapuche, y en especial dedicación también a todas y a todos los niños de Aptayala, de todos los territorios, a quienes con mucho cariño realizamos este programa por una infancia tranquila, por una infancia disfrutada del juego, con una infancia sin hambre, sin maltrato, sin violencia. Vamos por esa y bueno, dedicando pues especialmente este programa a ellas. Continuamos con un cuento realizado por niñas y niños de una villa de Buenos Aires, Argentina, de Villa Fiorito, que nos cuentan la historia de un elefante, de cómo se alzan por una huelga, porque pues los tenían en un circo. Entonces las dejamos con este cuento hermoso. Cuento. Un elefante ocupa mucho espacio. Un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos. Pero qué lindo. Un elefante de circo se decidió una vez a pensar en elefante. Esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo. Eso algunos no lo saben y por eso se lo cuento. Parecía cortar el aire en infinidad pasado. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó. Apenas pisó el cerco, la gente que esa tarde se aglomeró delante de la boletería se encontró cerrada por grandes carteles que anunciaban circo tomado por trabajadores, huelga general de animales. Entre tanto, Vico y su compañero trataban de avistar a los hombres también en cuatro patas. Salten a través de tocarlo de todo, encima del equilibrio sobre sus cabezas. Tómense las manos para comer, con un tren, con cien, madre o roja. ¡Basta, por favor, basta! Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta numerosos cientos alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. Nos damos por vencidos. ¿Qué quieren? El oro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y esto tampoco, y aquello nunca más. Y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras selvas o inauguraremos el primer circo de hombres animalizados para la invención de todos los gatos y perros del vecindario, he dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje a diferentes o sujeto en el pico del caso del oro. Todos los animales se ubicaron en el área frente a la puerta de embarque con destino hacia África. Claro, el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el oro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio. Bueno, seguimos acá. Qué lindo poder entretejer a través de las palabras, a través de la narración, de la memoria oral igual. Qué bonito poder saber que se llega mucho más allá de lo que una siquiera puede imaginarse también, y saber que de alguna o muchas maneras nos estamos entretejiendo y conectando y alimentando también las fuercitas a través de los cuentos igual, volviendo todas y todas a ser niñas, que es lo que nos alimenta el espíritu igual. Bueno, este cuento está relatado por el escritor anarquista Émile Armand, nacido en Francia por allá en 1872. Y esto es Vivir su vida. ¿Por qué abandonas el camino abierto para tomar ese sendero tan estrecho y escabroso? ¿Sabes bien, muchachita, a dónde te conducirá? Quizás termine en algún abismo insondable. Nadie, ni siquiera los contrabandistas, se atreven a aventurarse en él. Permanece en el camino ancho y espacioso por el que todo el mundo pasa, en el camino bien cuidado y señalado kilómetro a kilómetro. ¿Es tan cómodo y grato deambular por él? Estoy harta de la ruta nacional y del polvo sofocante, de los conductores lentos y de los peatones apresurados. Estoy cansada de la monotonía de los grandes caminos, de las bocinas de los automóviles y de los árboles alineados como granaderos. Quiero respirar libremente, respirar a mi gusto, vivir mi vida. No se consigue nunca vivir la propia vida, pobre niña. Es una quimera. Los años te curarán pronto de ese deseo. Vivimos siempre para los demás y estos, a su vez, viven en cierta medida para nosotros. El que siembra no es el mismo que hace el pan, y el minero no es quien conduce la locomotora. La vida en sociedad es un conjunto de engranajes humanos muy complicados cuyo funcionamiento exige mucha vigilancia, reclama numerosas concesiones e infinitas atenciones. Piensa, pues, en el caos que se producirá si cada uno quisiera vivir su vida. Es comparable al que reina allá abajo, en aquel sendero que ninguna caminante visita, donde las malas hierbas crecen enmarañadas y que no se sabe a dónde conduce. Es, oh anciano, esta complicación de la vida en sociedad lo que me horroriza. Me espanta esta obligación de dependencia respecto al prójimo, obligación que siento pesar como una carga sobre mi ser ansioso de vivir a su manera, y desfallezco ante la idea de vivir la vida de los demás. Deseo poder morder a bocado limpio sin hallarme expuesta a ser calificada de glotona o de malcriada. Quiero poder tenderme sobre el césped de los prados sin temor al guardia de campo ante las raíces y los animales silvestres. Y lanzarse del camino sin salida que el pan dorado y el palacio en compañía de quien me repugna. ¿Qué me importa saber a dónde voy? Yo vivo para hoy y el mañana me es indiferente. Algunos, oh muchachita, han hablado un lenguaje idéntico al tuyo. Y también, como tú, han marchado hacia lo desconocido. Nunca lograron volver de tal viaje. Mucho tiempo después, sobre los senderos ya allanados y sobre las cumbres desbrozadas, han sido encontrados aquí y allá pequeños montones de huesos. Esto era, sin duda, todo lo que quedaba de ellos. Habían vivido su vida, pero ¿a qué precio y durante cuánto tiempo? Contempla esas altas torres de las que se escapan sin cesar espesas nubes de humo. Son las chimeneas de las fábricas grandiosas que ha edificado el género humano. Es ahí donde millares de hombres, en locales blanqueados, espaciosos y ventilados, manejan esas maravillosas máquinas que dispensan a los humanos los artículos de primera necesidad. Y cuando llega la noche, sencillos, satisfechos de la tarea realizada, conscientes del pan cotidiano ganado con el sudor de su frente, vuelven cantando esos hombres a sus hogares humildes donde les esperan los seres queridos. Y ese edificio rectangular, con grandes salas y amplias vidrieras en la escuela, donde maestros abnegados preparan para vencer las dificultades de la vida a los pequeños seres que hasta aquí no encontraron en ella más que ventajas. ¿No oyes el rumor de las vocecitas infantiles que repiten la lección que se les ordenó ayer aprender de memoria? Esos toques marciales y esos pasos cadenciosos anuncian que en el recodo del camino aparecerá pronto, con la bandera en la cabeza, una tropa de muchachos a quienes la patria mantiene durante cierto tiempo para enseñarles a defenderla eficazmente si se viera de nuevo amenazada. Y así evolucionan los hombres hacia el progreso, obrando cada uno en su propia esfera y de acuerdo a sus propios medios. Hay, sin duda alguna, tribunales y cárceles, pero son los descontentos e indisciplinados los que las hacen necesarias. No obstante, sus defectos, la implantación de semejante estado de cosas ha requerido siglos. Es la civilización perfecta, imperfecta. Es la civilización imperfecta, pero perfectible. La civilización de cuyo influjo no podrás escapar sino retrocediendo, quién sabe hasta qué límite. En esos vastos talleres yo no veo más que rebaños de esclavos ejecutando con monotonía, como si fueran ritos, los mismos gestos ante las mismas máquinas, esclavos que han perdido toda iniciativa y a quienes la energía individual faltará cada vez más, ya que cada vez menos el riesgo parece constituir una de las condiciones de la existencia humana. De arriba a abajo, en la escala administrativa, circula únicamente esta consigna: ahogar la iniciativa individual. Cierto que cuando llega la noche oigo cantar a los obreros, pero con voz afinada, después de haberse parado en las innumerables tabernas establecidas en las inmediaciones de las grandes fábricas, las voces que parten de las escuelas son vocecitas de niños tristes y aburridos que apenas pueden dominar el deseo de correr, de saltar las vallas, de trepar los árboles. Bajo el uniforme de los soldados no veo más que seres en los cuales se pretende aniquilar todo sentimiento de dignidad individual. Disciplinar la voluntad, matar la energía, restringir la iniciativa. He aquí por qué y a qué precio subsiste esta sociedad. Y temes de tal modo a los que no quieren adaptarse, que los recluyes en el fondo sombrío de una celda. Dentro de este siglo civilizado, la única preocupación parece ser la de evitarse el esfuerzo necesario del sostenimiento de la existencia. Cuando el ser humano vestía solo con pieles de animales, no temía el peligro, no conocía la fábrica, ni el cuartel, ni la taberna, ni el prostíbulo, ni tampoco la cárcel, ni la escuela. Ustedes no lo han conservado, modificando el aspecto, los prejuicios y las supersticiones. Por ello, no poseéis su energía, su valor y su franqueza. Convengo en que el panorama de la actual sociedad presenta algunas sombras, pero hay hombres generosos que intentan introducir una mayor equidad y justicia a su funcionamiento. Reclutan partidarios. Mañana quizá será la más irresistible mayoría. No te vayas, pues, por senderos extraviados. Enarbola principios. Sigue un método. Cree en mi vieja experiencia. El éxito no suele acompañar más que a lo que se realiza sistemáticamente. La ciencia te enseña que es preciso regularizar la vida. Higienistas, biólogos, médicos te suministran en su nombre las fórmulas necesarias de la prolongación y de la felicidad de tu existencia. Carecer de principios, de autoridad, de disciplina y de programa es la mayor de las incoherencias. No necesito y no deseo su disciplina. En cuanto a mis experiencias, quiero hacerlas yo misma. Es de ellas y no de ustedes de donde sacaré mi regla de conducta. Quiero vivir mi vida. Me inspiran horror los esclavos y los lacayos. Detesto a quien domina y me repugna quien se deja dominar. El que consiente en inclinar la espalda bajo el látigo no vale más que el que lo azota. Amo el peligro y me seduce lo incierto, lo imprevisto. Deseo la aventura y me importa un cuerno el éxito. Odio vuestra sociedad de funcionarios y administradores, millonarios y mendigos. No quiero adaptarme a sus costumbres hipócritas, tampoco a sus falsas cortesías. Quiero vivir mis entusiasmos en medio del aire puro de la libertad. Sus calles trazadas con regla me torturan la mirada y sus edificios uniformes hacen hervir de impaciencia la sangre de mis venas. Ignoro a dónde voy y esto me basta. Sigo derecho mi camino a tenor de mis caprichos, transformándome sin cesar, y no quiero ser mañana semejante a como soy hoy. Deambulo y no me dejo esquilar por la tijera de un comentador único. Soy amoral. Sigo adelante, eternamente apasionada y ardiente, entregándome al primer hombre que se me aproxima, al caminante harapiento, pero no al sabio grave y engreído que quisiera reglamentar la longitud de mis pasos, ni al doctrinario que quisiera suministrarme fórmulas o reglas. Yo no soy un intelectual, soy una mujer, una que vibra ante los impulsos de la naturaleza y las palabras amorosas. Odio toda cadena y toda traba. Me encanta pasear desnuda, dejando acariciar mis carnes por los rayos del sol voluptuoso. Y, oh, anciano, me importa muy poco que su sociedad se rompa en mil pedazos con tal que yo pueda vivir mi vida. ¿Quién eres tú, muchachita, sugestiva como el misterio y salvaje como el instinto? Soy la anarquía. Rayén y el espíritu del río. Cuento escrito por el compañero Mauricio Morales en mayo de 2009. Rayén y el espíritu del río. Rayén tenía calor y bajó al río. La pequeña niña se encaminó por el estrecho sendero entre copicúes y güeyes, lenga, manio y avellanos, pehuenes y pellines surcaban por todo su camino. Se quitó la ropa y sumergió su frágil cuerpo entre las cristalinas aguas de aquel torrente de vida. Mientras nadaba, una enorme serpiente azul salió desde el fondo del agua. Rayén se sintió inquieta ante la serpiente, que tenía una melancolía grave en la mirada, como pena en los ojos. ¿Quién eres?, le preguntó la niña. Soy Calfubilu, el espíritu de este río. ¿Y por qué lloras?, volvió a preguntar Rayén. Es una historia triste, pero si quieres puedo contártela. Sí, sí quiero, dijo la pequeña, que sentándose en una cálida roca entibió su cuerpo al sol. Estoy aquí desde hace más de 1 millón de lunas, exclamó Calfubilu. Te vi desde antes de nacer, a ti y a los abuelos de tus abuelos, y a todos los que vienen hacia debajo de esta cascada. Antes no había dolor en mi corazón, Todo era alegría. Los primeros que llegaron sabían escuchar la voz del bosque en su corazón, el eco del volcán, la risa de los pájaros. En su pecho andaba el amor y en armonía se guiaban mutuamente. Pero ahora el dolor inunda el valle. Los que llegan hoy no escuchan la voz del bosque, son sordos y ciegos. En su corazón no hay amor, solo quieren aniquilar todo con su objetivo oscuro. No te entiendo, Calfubilu. ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Qué quieren ellos? Rayen, tú sabes bien quién son. Llegan con engaños, con mentiras endulzadas. Aniquilan el bosque y matan el río. Instalan jaulas en la corriente. Introducen alimañas. Ennegrecen las aguas. Roban su vida, matando el corazón de la tierra. Rayen quedó desconcertada ante la verdad inminente. Era cierto. Río abajo, la corriente desaparecía en un tubo de metal y reaparecía cientos de metros más allá, débil e inerte. Otro río, hermano de este, tenía en sus entrañas unos peces extraños que luego se trasladaban al mar. Y donde crecían estos pequeños invasores, la vida desaparecía y el río adquiría un horrible hedor. El bosque era arrasado cerro arriba por inescrupulosos que mataban a los viejos y milenarios árboles en nombre del progreso y el trabajo. Rayen sabía que la serpiente tenía razón, que su pena era también suya. Rayen ese día escuchó la voz del bosque y entendió su pena. La serpiente se sumergió en la profundidad de las aguas y Rayen contempló desde la roca cómo sus lágrimas azules desaparecían río abajo. Ese día, la pequeña niña y el espíritu del bosque fueron uno. El mensaje era claro. Rayen entonces juró defender al bosque de sus enemigos para siempre, porque Rayen era también el espíritu del bosque. Y mis acciones al dormir se encaminan en que mañana, al despertar, romperé con la rutina y en la acción individual, con el pecho como piedra, hinchado por la destrucción de esta y de cualquier sociedad. Hazme un favor, procura que viva la anarquía. Mauricio Morales. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro especial de Cadenazo Radial en defensa de la infancia mapuche, dedicado pues a este bloque que queríamos realizar con las Negras Tormentas, dedicada especialmente a las niñas, a los niños de pues todos los territorios, en especial del Gualmapu y bueno, todo Abdiayala y todos los nenes que nos escuchan por allí. Esto fue Negras Tormentas Radio, esperamos que les haya gustado. Bueno, seguimos transmitiendo todos los martes y bueno, nada, mandando abrazos a todas y a todos. Así es, mucha fuerza y mucha ternura una vez más para todas y todos los que están haciendo el aguante en todas las territorialidades de Abdiayala, como dijo la Vivi, y nada, nos seguiremos encontrando desde esta trinchera que es la radio, intentando un poco acortar las lejanías y romper con esa falsedad de las fronteras, así que mucha fuerza y entereza, que nos estaremos viendo en el camino. Adiós. Por la liberación total, por la dignidad rebelde, más allá de las fronteras, más allá de las naciones, tejemos rabias y fuegos, agita y acciona, Negras Tormentas Radio.